I've really enjoyed being with you, brothers, today. He pasado muy bien con ustedes hoy. I've appreciated the fellowship. He apreciado mucho la comunión. And the friendship. Y la amistad. Can you imagine what it must have been like for the disciples to spend 3 years in the presence of Jesus? ¿Puedes imaginar lo que era para los discípulos estar 3 años en la presencia de Jesús? It's just been an afternoon. Y nosotros solamente una tarde. And part of the morning. Y un poco de la mañana. But it's been a blessing. Pero ha sido una bendición. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. I trust that you will return home encouraged in your heart. Espero que vayáis a casa realmente animados. Emboldened in your spirit. Con más valor en tu espíritu. And I trust that you will return to your church with a missionary heart. Y espero que vayas a tu iglesia con un corazón misionero. When the Apostle Paul returned to Jerusalem, when he met with the church council, cuando el apóstol Pablo volvió a Jerusalén y se juntó allí con el concilio de la iglesia, he updated them on what God was doing. Le puso al día en lo que Dios estaba haciendo. Some years ago, I was doing a radio interview in the United States. Hace algunos años estuve haciendo una entrevista en la radio. The interviewer said to me, "Why don't you tell our listening audience what your mission is doing in Europe?" Y la persona que estaba haciendo la entrevista dice, ¿por qué no dices a nuestros oyentes lo que estás haciendo, lo que tu misión está haciendo en Europa? I said, if I told you what our mission was doing, you wouldn't believe me. Yo dije que si dijera lo que estaba haciendo el Señor en Europa, no vas a creerme. The man says, oh, we'll believe you. Dice, sí, no, sí, nosotros said, vamos a creer. You asked the question, we're doing absolutely nothing. Vale, estamos haciendo absolutamente nada. He looked at me in complete disbelief. Me miró en toda incredulidad. He said, but that's impossible. Dijo, pero eso es imposible. I said, trust me. Nothing. Absolutely nothing. Yo dije, confía en mí. Estamos haciendo absolutamente nada. And then I said this. Y entonces dije, my dear brother, we can do nothing. He does everything. Dije, mis queridos hermanos, nosotros podemos hacer nada, pero Él hace todo. The moment you think you can do it in your own strength, you're finished. El momento que piensas que tú puedes hacer algo en tu propia fuerza, estás terminado. He is our strength. He is our helper. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro ayudador. A pastor was invited to visit a family in his congregation. Un pastor fue invitado a visitar una familia en su congregación. And they invited the pastor and his wife to sit down and enjoy supper. Y les ha invitado a quedarse para cenar. And the lady prepared a beautiful meal. Y la mujer preparó una cena preciosa. Set the first dish on the table. Puso la primera plato ahí en la mesa. And she looked over at the pastor and said, "Pastor, would you like to say grace?" Y miró al pastor y dice, "Pastor, ¿quieres dar las gracias?" The pastor folded his arms. Y el pastor dobló los brazos. He said, "I'd love to pray." Me gustaría, me encanta orar. But you know, I'd love to hear your young son Bartolomé pray. Pero me gustaría escuchar tu hijo pequeño Bartolomé orar. Little Bartolomé broke into a sweat. Pequeño Bartolomé pues empezaba a sudar. Every head was bowed. Todas las cabezas inclinadas. Every eye was closed. Todo ojo cerrado. And little Bartolomé was tugging on his mother's arm. Y Bartolomé estaba arrancando el brazo de su madre. And he whispered. Y entonces susurrió. Mother. Madre. What on earth am I going to say? ¿Qué voy a decir? Mother whispered back. Su madre susurró en su oído. It's okay, Bartolomé. Está bien, Bartolomé. Just say what your mother would say. Solo dice lo que tu madre diría. So he bowed his head. Entonces inclinó su cabeza. And he lifted his arm. Y levantó la mano. And he said, oh God. Oh Dios. Why did we ever invite these people? Oh Dios, ¿por qué hemos invitado a esta gente? I'm wondering if that's what they're thinking about us, brother. Estoy pensando, quizás están pensando esto de nosotros. We're going to pray. Vamos a orar. And then we're going to read the word of the Lord. Y entonces vamos a leer la palabra de Dios. Heavenly Father, lift us up into your holy presence. Padre celestial, levántanos en tu presencia. Illuminate the sacred page of scripture. Ilumina nuestra esta página de escritura. Help us to dig deep and find spiritual treasures. Ayúdanos a profundizarnos para encontrar estos tesoros. May we see Jesus. Ayúdanos a ver a Jesús. May we be encouraged as we see Jesus at work around the world. Ayúdanos a ver a Jesús obrar por todo el mundo. And may we leave here encouraged in the knowledge. Y ayúdanos, Señor, incluso salir de aquí animados con el conocimiento. That what Jesus is doing in other nations, He can do also in Spain. Lo que el Señor está haciendo en otros países puede hacer aquí también en España. So help us, Lord Jesus. Así que ayúdanos, Señor. Give us your spirit, the spirit of liberty. Danos tu espíritu, este espíritu de libertad. Bless me. Bendícenos. Bless my brother Lyon. Bendice a nuestro hermano Lyon. Use us together, Lord. Utilízanos juntos. To bring glory and honor. Para traer gloria y honra. To the name of Jesus. Al nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen. Amen. We're going to read from Acts chapter 18. Acts chapter 18, and it's an account of the Apostle Paul entering the pagan city of Corinth. So we're in southern Greece. Acts chapter 18, and Lyon is going to read from verse 1 to verse 11. Vamos ahora, or vamos a leer de Hechos 18 al 1 al 11. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Chispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Her name is Stella. Su nombre es Estela. I had the privilege of meeting her about 10 years ago. Tuvo el privilegio de verla hace 10 años. She lives in the city of Athens. Ella vive en la ciudad de Atenas. She's now an older sister. Ahora es una hermana mayor. But she's a very special person. Pero es una persona muy especial. Because Stella was the first believer in a church that I preached in the city of Athens. Porque ella es una de las primeras creyentes en esta ciudad donde prediqué en Atenas. It's a church with a congregation of around 300 people. Es una iglesia de una congregación de 300 personas. Stella was born into the Greek Orthodox tradition. Ella nació en esta tradición ortodoxa griega. And it was in later years that she had opportunity to procure a copy of the Holy Scriptures. Y fue en los años más adelante que tuvo la oportunidad de tener una Biblia. And when she was reading the Bible, there was a word that literally jumped from the page and gripped her heart. Cuando estaba leyendo la palabra de Dios, había una palabra que literalmente saltó y agarró su corazón. It was the word regeneration. Era la palabra regeneración. And this word caused her to examine her life and her soul in the presence of the Holy God. Esta palabra pues le hizo que examinara su propio corazón, su propia vida en la luz de la palabra de Dios. After a great deal of soul searching, después de un tiempo de realmente buscar en su alma, she came to a place of repentance. Llegó a este lugar de arrepentimiento. She called upon the name of the Lord. Y clamó al nombre del Señor. And she was wonderfully saved. Y fue maravillosamente salvada. And then Stella began to be a witness for Jesus. Y entonces Stella empezó a testificar para Jesús. She was a brand new believer. Era un creyente nueva. She didn't go round the doors knocking and speaking to people and giving out literature. No fue por las puertas llamando las puertas y dando literatura a la gente. No, she took a piece of cardboard. Llevó un cartón. And in the Greek language, she wrote one word. Y en la lengua griega escribió una palabra. Regeneration. Regeneración. And she nailed it to her front door. Y lo clavó a su puerta principal. Greeks are interesting people. Los griegos son gente interesante. Not one of them could walk by the door. Ninguno podía pasar por la puerta. And so they would come and... Entonces ellos llegaron a la puerta y llamaron a la puerta. Stella, what's this? Y preguntaron a Stella, ¿qué es esto? That's regeneration. Ella dice, esta es regeneración. What's regeneration? ¿Qué es regeneración? Come, I'll explain to you. Dice, ven y te explicaré. One by one, they were born again until soon a church was born. Y uno a uno, muchos se convirtieron hasta que una iglesia fue formada. A brother told me the story. Un hermano me contó esta historia. One evening, the church leaders were having a meeting. Una tarde, los líderes de la iglesia estaban juntándose. Reviewing their history. Mirando su historia. Looking back. Mirando hacia atrás. Rejoicing in God's faithfulness. Gozando en la fidelidad de Dios. And one of the brothers said. Y uno de los hermanos dijo. This is good news. Esta es buena nueva. The story of our church is a miracle. La historia de nuestra iglesia es un milagro. We can't keep this to ourselves. No podemos guardar esto a nosotros mismos. They made an appointment with the mayor of Athens. Y pues entonces organizó una cita con el alcalde de Atenas. And they went into his office. Y entraron en su oficina. And they told their story. Y contaron su historia. And the mayor of Athens was deeply moved. Y el alcalde estaba realmente movido. He was so moved that he decided that he would get the council to change the name of the area where the church is located. Y fue tan movido, pues habló con el concilio, con el ayuntamiento, para cambiar el nombre de aquel barrio de Atenas. On the way from Athens down to Corinth, y desde Atenas hacia Corinto, you pass through an area called regeneration. Pasas por una área que se llama regeneración. If you're looking for the church, it's easy to find. Si estás buscando esta iglesia, es muy fácil encontrarla. It's called Regeneration Church. Se llama la iglesia de regeneración. And believe it or not, the street is called Regeneration Street. Y la misma calle se llama Regeneración. Paul has just been to Athens. Y Pablo acaba de ir a Atenas. We do not read about the establishment of a church. No leemos de de una iglesia siendo establecida allí. But we know that there were those who believed. Pero sabemos que había algunos que creyeron. There were those who were regenerated by the Spirit of the living God. Había aquellos que realmente eran regenerados por el Espíritu de Dios. And now Paul is moving on to his next assignment. Y ahora Pablo va a su trabajo siguiente. His feet have been directed by the Spirit of the living God. Y sus pies han sido dirigidos por el Espíritu de Dios. Our scripture reading opened with these words. Nuestra lectura abrió con estas palabras. After this, Paul left Athens and went to Corinth. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. When Paul arrived in Corinth, there was nothing but spiritual darkness. Cuando Pablo llegó a Corinto, no había nada sino oscuridad espiritual. 18 months later, Paul left the city of Corinth. 18 meses más tarde, dejó la ciudad de Corinto. It was no longer a city shrouded in spiritual darkness. Ya no era todavía una ciudad cubierta de oscuridad. Now there was spiritual life. Ahora había vida espiritual. Now there was spiritual light. Ahora había luz espiritual. Now there was spiritual hope. Ahora había esperanza espiritual. The gospel torch was shining brightly for Christ. La antorcha del evangelio estaba realmente brillando para el Señor. Have you ever stood in a room that was completely dark where you couldn't see in front of you? ¿Has estado en una habitación que estaba totalmente a oscuras, que no podía ver nada delante de ti? All it takes is one solitary light to brighten up the darkness. Solamente necesita una luz. Solo una luz para brillar en esta oscuridad, quitar esa oscuridad. Through the preaching of the gospel, a light shone into the hearts of men and women in Corinth. A través de la predicación del evangelio, la luz del evangelio entraba en los corazones de la gente de Corinto. La iglesia fue nacida. A church that radiated the glory of the living God. Una iglesia que realmente brilló la gloria de Dios. Everywhere Paul went, the gospel went. Donde Pablo iba, también el evangelio se fue allí. And interestingly, everywhere the gospel went, the devil went also. Y interesantemente también, donde iba el evangelio, también el diablo se fue también. When you are in the will of God, cuando estás en la voluntad de Dios, when you are doing the work of God, cuando estás haciendo la obra de Dios, when you are moving forward by the grace of God with the help of the Spirit of God, cuando vas adelante, avanzando adelante con el Espíritu de Dios, the devil is not sitting idly by. Satanás no está sentado haciendo nada. No, he's always there disturbing and disrupting. No, estás allí siempre estorbando, intentando parar la obra. Always opposing, always persecuting. Siempre oponiendo y persiguiendo. I told you this morning, I don't mind being interrupted when I'm preaching. Lo dije esta mañana que no me importa ser interrumpido mientras que predico. Somebody said, well, what if they start shouting? Alguien me dijo que pasa que si empiezan a gritar. I say, that's okay, I'm Irish, I can shout louder. No importa, yo soy irlandés, yo puedo gritar más alto. I was in a meeting one night preaching. Yo estaba en una reunión una noche predicando. In the middle of my preaching, this man is coming up the aisle toward me and his fist is going like this here. Y en medio de la predicación un hombre venía así con la mano así. I'll never forget it. No, nunca olvidaré. He kept saying, you spoke to my wife. Dijo, you spoke to my wife. Dice, tú hablaste a mi mujer, tú hablaste a mi mujer. He said, you couldn't know this without my wife telling you it. You couldn't know what you're saying without my wife. Dijo que no podías saber esto si no hablaste con mi mujer. It was conviction. Era convicción. He thought I knew his wife. I never met her. Él pensaba que yo conocía a su mujer, pero yo but nunca the conocí. Spirit of the Lord knew what was going on in his life and in his heart. Pero el Espíritu de Dios sabía lo que estaba pasando en su vida y en su corazón. Paul was interrupted continually. Pablo fue interrumpido continuamente. But it didn't stop him. Pero no lo paró. He was threatened. Fue intimidado. Do you know what God said to Paul? ¿Sabe? Don't be afraid. ¿Sabes lo que dijo Dios a Pablo? No, sé, no tengas miedo. Go on speaking. Sigue hablando. Do not be silent. No, no calles. For I have many people in this city. Porque tengo mucha gente en esta ciudad. There's a promise that you can claim for your village, your town, your city, your nation. Esta es una promesa que podemos reclamar por nuestro pueblo, por nuestras ciudades, por nuestro país. Do you remember the burning desire that the Apostle Paul had to visit Spain? ¿Recuerdas el deseo ardiente que tenía Pablo para visitar España? As far as we know, he never came. Pero como tanto que sabemos, nunca ha llegado aquí. But the gospel is in Spain. Pero el evangelio está aquí en España. But there are still multitudes of people who need to hear the message. Pero todavía hay multitudes que tienen que escuchar este mensaje. Tonight in Barcelona. Esta noche en Barcelona. 80,000 people will gather in a stadium. 80,000 personas van a juntarse en un estadio. To watch the ultimate humiliation. Para mirar la última humillación. Real Madrid beating Barcelona. Real Madrid ganando Barcelona. It's true. It's true. Es la verdad. Es la verdad. But here's the thing. Isn't it astounding that we can get 80,000 people to watch one game? Pero no es increíble que podamos juntar 80,000 personas para ver un juego. But in Madrid, we can't get 8,000 or 800 people to come to an evangelistic campaign. Pero en Madrid no podemos juntar 8,000 ni 800 para venir a escuchar el evangelio. Brothers, it's time to waken up. Hermanos, es tiempo para despertarnos. It's time to break camp and advance. Es tiempo para romper filas y seguir. It's time to move forward in the grace of God. Es tiempo para movernos adelante en la gracia de Dios. When I was a young boy, I was converted at the age of 14. Cuando yo era joven, me convertí a la edad de 14 años. I still remember praying for the nation of Brazil. Todavía recuerdo orando por la nación de Brasil. There were very few evangelical, born again, Bible preaching, Bible believing evangelicals in Brazil when I was 14. Había muy muy pocos creyentes de verdad, creyentes evangélicos y iglesias evangélicas en el país de Brasil. No, there's been an explosion of the gospel. Y ahora hay una explosión del evangelio. There are Brazilian missionaries in Spain. Hay misioneros de Brasil aquí en España. Is that incredible? ¿No es increíble? There are Brazilian missionaries working in Saudi Arabia. Hay misioneros de Brasil trabajando en Saudi Arabia. No, they can't live there as missionaries. They're there to work. No pueden vivir allí como misioneros. Están allí trabajando. But they're there for the purpose of spreading the gospel. Pero están allí con el propósito de extender el evangelio. I meet people from different countries working around Europe. Yo necesito gente de diferentes países trabajando aquí en Europa. But outside of Spain, I haven't met too many Spanish missionaries. Pero fuera de España no encuentro muchos misioneros españoles. You know what? You are the football champions of the entire world. ¿Sabes que sois los campeones de fútbol de todo el mundo? Don't tell me you can't do anything. No me digas que no puedes hacer nada. 11 men, one ball. 11 hombres, una pelota, un balón. We have the Holy Spirit. We have the gospel of Jesus Christ. We have the ability to change the world. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Evangelio de Jesucristo. Tenemos la capacidad de cambiar el mundo. You say life is so tough. Tú dices, la vida es muy dura. It's not easy being a believer in Spain. No es fácil ser creyente aquí en España. Let me tell you, it's not easy being a believer anywhere. Déjame decirte que no es fácil ser creyente en cualquier lugar. When Paul wrote to the Ephesian believers, he said this. Cuando Pablo escribió a los creyentes en Efesios. The battles you wage are spiritual. Dice que las guerras que hacéis son espirituales. The enemies you face are demonic. los enemigos que encuentras son del demonio. But the Christ you serve is invincible. Pero el Cristo que sirves es invencible. The Jesus we worship today and tomorrow in Spain is the same Jesus who is the Lord of the church around the world. El Jesús que adoramos aquí en España es el mismo Jesús que adoramos por todo el mundo. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel." Jesús dijo, "Ir a todo el mundo y predica el evangelio." Nowhere in the Bible does it say, "Go everywhere except all of the towns, all of the villages in Spain." En ninguna parte de la Biblia dice que ir a todos los lugares excepto aquí en España. Nowhere in the Bible does it say that we are to go to easy places. En ninguna parte de la Biblia nos dice que tenemos que ir a un sitio fácil. I got news for you. It's the 21st century. Tengo noticias. Es el siglo 21. How is it that there are still millions of people in your beloved Spain who do not know the gospel of Jesus Christ? ¿Cómo es que aquí en vuestra querida España hay millones todavía que no conocen este evangelio? Jesus never said. Jesús nunca dijo that the great commission is only to be fulfilled. Que la gran comisión solamente podemos cumplir. If circumstances are favorable. Si las circunstancias son favorables. If living conditions are adequate. Si las condiciones de vivir son adecuadas. If financial resources are available. Si las las finanzas también están. If people are receptive. Si la gente son receptiva. And hardship has been eliminated. Y la dureza ha sido eliminada. You say it's tough being a believer. Ask the Apostle Paul. Si tú crees que es difícil ser un creyente, pregunta al apóstol Pablo. Let me bring you to the nation of Bulgaria. Déjame llevaros a la nación de Bulgaria. His name is Shanol. Su nombre es Shanol. He is a Romanian gypsy, a Bulgarian gypsy pastor. Es un pastor gitano de Bulgaria. He was falsely accused. Fue acusado falsamente. Brought before a court of law. Traído delante de un juez. And received a 14-year prison sentence. Y recibió una sentencia de 14 años en la cárcel. He was absolutely discouraged. Fue totalmente desanimado. Why am I here, Lord? What have I done to deserve this? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? And after a few months in prison, después de algunos meses en la cárcel, God did a work in this brother's heart. Dios hizo una obra en el corazón de este hermano. And he realized there's no church in prison. Y entonces se dio cuenta que no había iglesia en la prisión. I'm a pastor. Yo soy el pastor. God has sent me here to raise up a congregation. Dios me ha mandado aquí para levantar una congregación. Rapists, murderers, the most vile and filthy people were in the prison. Asesinos, criminales de los más viles estaban allí en esta prisión. Shanol got permission from the prison director to hold meetings. Shanol recibió permiso para hacer reuniones. You think it's difficult inviting people to church in Spain? ¿Tú crees que es difícil invitar gente a la iglesia aquí en España? Try inviting brutal murderers to a prison service. Intenta invitar asesinos brutales a una reunión en la prisión. Have you ever wondered what you would preach in prison? ¿Has pensado una vez lo que predicarás allí en la cárcel? Yo tengo un texto. He whom the Son sets free is free indeed. Hallelujah. El que el Señor libertare está totalmente libre. Shanol escribió. Never in my entire ministry. Nunca en mi ministerio entero. Have I witnessed anything that comes close to the repentance expressed by these prisoners? He testificado del arrepentimiento expresado por estos prisioneros. Grown men would fall on their knees and grip a chair and weep their way to Calvary. Hombres maduros cayendo sobre sus rodillas, cogiendo una silla y llorando. That's what God can do. Eso es lo que el Señor puede hacer. God puts us in a vineyard of His choosing. El Señor nos mete en una viña de su elección. We may not like the circumstances. Quizás no vamos a gustar las circunstancias. But there's no place on earth that you can go where God isn't. Pero no puedes ir a ninguna parte en esta tierra donde no está Dios. Do you remember when Paul arrived in Europe? ¿Recuerdas cuando Pablo llegó a Europa? Lydia got converted. Lydia se convirtió. Wow, what a start! Hallelujah! Maravilloso, qué empiezo. Aleluya. Then the next thing, off to prison. Y la próxima cosa, a la cárcel. Beaten. Brutalmente. Chained. Encadenado. And Paul was sitting, oh, this is not fair. Y Pablo estaba sentado, oh, esto no es justo. I'm an apostle. Yo soy un apóstol. I don't deserve this. No merezco esto. Send me to Spain where the weather's nice. Mándame a España donde brilla el sol. Let me help Bartolomé with his olive trees. Ayúdame, Señor, déjame ir con Bartolomé para ayudar en sus olivos. Paul had no time to think about Spain or Bartolomé. Pablo no tenía tiempo para pensar en España ni Bartolomé. You know what he did? ¿Sabes lo que hizo? He signed. Cantó. Cantó. Let me tell you, Paul signed better than he can say. Déjame decirte, Pablo cantó mejor que Bartolomé. He signed better than I can sing. Cantó también mejor que yo. Why was Paul in prison? I'll tell you why. ¿Por qué estaba Pablo en la prisión? Yo puedo decirte. God had a family. Dios tenía una familia. Not just the Philippian jailer, but his entire household. No solamente el carcelero de Filipo, sino toda su casa. God sent an earthquake. Dios mandó un terremoto. The Philippian jailer assumed that everybody had escaped. El carcelero pensaba que todo el mundo ha ido. He's about to take his life. Estaba a punto de matarse. And Paul shouted out the most precious words you'd ever heard. Y Pablo gritó unas palabras. Stop. We're all here. Dice, para, estamos todos aquí. And what did the Philippian jailer say? Oh, that is good news. ¿Qué dijo el carcelero? Pues, esa es buena noticia. No, he fell on his knees. Sirs, what must I do to be saved? No, cayó sobre sus rodillas y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? This is church growth. Esto es crecimiento en la iglesia. Why was Paul in prison? That the church might grow and the church might expand. ¿Por qué estaba Pablo en la cárcel? Para que la iglesia creciera y expandiera. Not just the Philippian jailer. No solamente el carcelero. Not just his family. No solamente su familia. The Bible says his entire household. La Biblia dice su casa entera. We read in the Gospels about the nobleman whose son was dying. También leemos en los evangelios de este hombre famoso, este hombre importante, y su hijo estaba muriéndose. He wanted Jesus to come and heal his son. Quería que Jesús viniera para curar su hijo. Can you believe Jesus said no? ¿Pero crees que Jesús dijo no? No, no voy. I don't need to go. No, no necesito ir. Your son is healed. Tu hijo ya está sanado. You see, this very important man thought he needed Jesus to be there physically. Porque este hombre importante pensaba que Jesús tenía que estar allí físicamente. But the power of Jesus is not restricted by geography. Pero el poder de Jesús no está refrenado por la geografía. 30 kilometers away. 30 kilómetros. At precisely the moment that Jesus spoke the word. En el momento que Jesús habló la palabra. The boy received his strength. Su hijo recibió esta fuerza. Do you know what the Bible says? ¿Sabe lo que dice la Biblia? His entire household believed. Y la Biblia dice que toda su casa creyó. Wouldn't it be wonderful if we could experience household salvation in many areas of Spain? ¿No sería fabuloso experimentar que todas nuestras familias son convertidos? We're all men here this afternoon. Todos somos hombres aquí esta tarde. So as man to man, let me tell you something. Así que hombre a hombre, déjame decir esto. As I travel throughout Europe In most of the meetings, it's not men, it's women. Mientras que yo voy por Europa, la mayoría de las personas en la reunión son mujeres. So I have a challenge. I have a question. Where are the men? Así que tengo una pregunta. ¿Dónde están los hombres? We need to pray for men. Tenemos que orar por los hombres. We need to pray strategically for entire households to come to saving faith in Jesus Christ. Tenemos que orar específicamente para que se convierta todas las casas. I told you I was just recently in Nepal. Acabo de deciros antes que estaba en Nepal. When I heard this, I wanted to jump for joy. Cuando escuché esto, quería saltar de gozo. On my way to the church every morning. Cada vez que iba a la iglesia cada mañana, I passed 13 homes. Pasé por 13 casas. Side by side. Al lado, cada uno al lado del otro. Would you believe it if I told you there were believers in every home? ¿Crees que en cada casa había creyentes? This is in a place where 19 years ago there was nothing. Este es en un lugar que hace 19 años no había nada. Do you know the secret of the church in Nepal? They are a praying church. ¿Sabes el secreto de la iglesia en Nepal? Es una iglesia que ora. If you forget everything that I say today, would you please remember this? Si olvidas todo lo que he dicho en este día, recuerda esto. The church in Nepal prayed for you men and for this conference today. La iglesia en Nepal oró por vosotros y por esta conferencia hoy. Unbelievable. Es increíble. At 6 o'clock every morning of every day, the entire church meets to pray. A las 6 de la mañana, cada mañana, toda la iglesia se junta para orar. Can you imagine if we had that type of commitment in our churches? ¿Puedes imaginar si tuvimos nosotros este tipo de entrega en nuestras iglesias? We certainly don't see that type of commitment in North America, where I live. No vemos este furor en Estados Unidos, donde vivo yo. You know, people look out the window on a Sunday morning. Oh, there's a cloud. La gente mira por la ventana el domingo por la mañana. Oh, hay una nube allí. Clouds mean rain. Las nubes significa lluvia. I might get wet walking to my car. Quizás voy a mojarme al andar a mi coche. I'll stay at home. Voy a quedarme en casa. And they have the nerve to call themselves Christians and believers. Y tiene la cara para llamarse creyentes y cristianos. My dear brother, Jesus is looking for 100% commitment, 100% surrender to His will. El Señor está buscando 100% entrega a Él y a su voluntad. In Zaporozhye, Ukraine. In Zaporozhye, Ukraine. I have watched believers, some of them very elderly, some of them very young. He visto creyentes, algunos muy jóvenes, otros muy mayores. I have watched tears drip from their eyes. He visto lágrimas caer de sus ojos. As they pray for the salvation of precious souls. Mientras que oran por la salvación de almas. But here's the bottom line. Pero aquí está el fondo. Throughout Spain, a través de España, more believers will get more excited about the outcome of tonight's soccer game. Más creyentes van a ser más excitados sobre el final de este juego de fútbol. Than they will about being excited for the gospel and Jesus Christ. Que ser sobre el evangelio de Jesucristo. Brothers, when did you last pray with a lump in your throat and a tear in your eye and a brokenness in your spirit? ¿Hace cuánto cuando oraste con un dolor en la garganta y con un lágrima en el ojo? In the late 1970s, Jimmy Carter was president of the United States of America. En los 70, en los años 70, al final de los años 70, Jimmy Carter era el presidente de Estados Unidos. On April 4, 1977, for the very first time in his life, he met the president of Egypt, Anwar Sadat. En el cuarto de abril, ¿en qué año era? Anwar Sadat. And what year was that? 1977, April 4. En 1976 se juntó con el presidente de Egipto. They were meeting in the White House. Estaban reuniendo en la Casa Blanca. This meeting had such an impact on Jimmy Carter that he wrote about it in a book. Y esta reunión tuvo tan impacto en Jimmy Carter que lo escribió en un libro. I want to read you what the president wrote. Y quiero leerte lo que escribió el presidente. Sadat's complexion was much darker than I thought. La complexión de Sadat fue más oscuro de lo que yo pensaba. And I noticed immediately a calloused spot on his forehead. Y noté una marca en su frente. Apparently caused by a lifetime of kneeling down to the ground in prayer. Aparentemente causado por una vida de oración cuando lo pone su cara en el suelo. Un musulmán. Can I tell you, I've traveled the world. Quiere decir que he viajado por el mundo. I've never met a believer yet with calloused knees or a calloused spot on their head. Nunca he visto un creyente con estas marcas en las rodillas ni en la frente. If I could bring you to the Arc de Triomphe in Paris. Si puede llevarte al Arca de Triunfo en París. We'll just go for a 5-minute walk. Vamos a un paseo de 5 minutos. And during the lunch break, street after street after street is flooded with thousands of Muslims. Y a través del tiempo de comer, de mediodía, calle detrás de calle de calle, están llenos de musulmanes. And they're on their knees. Y están sobre sus rodillas. And they're praying to Allah. Y están orando a Allah. Not the living God. No al Dios vivo. They're not ashamed. No tienen vergüenza. They're not embarrassed. No tienen vergüenza ninguna. They have time to pray. Y ellos tienen tiempo de orar. We claim to have the church, to have Christ, but prayer meeting is optional. Nosotros reclamamos que tenemos a Cristo, pero la reunión de oración es opcional. Jesus said Jerusalem. Jesús dijo Jerusalén. Judea. Samaria. Samaria. And the uttermost parts of the earth. Y las últimas partes del mundo. And when you come to Acts chapter 12, to Acts chapter 14, we see something dramatic is happening. Y cuando llegamos a Hechos 12, a Hechos 14, vemos algo dramático pasando. It's a turning point in the history of the New Testament church. Es un punto de que se cambia todo en la iglesia del Nuevo Testamento. The Lord's prophecy concerning the church is being fulfilled. La profecía de Dios concierne a la iglesia está cumpliéndose. The church is branching out. La iglesia empieza a extenderse. The missionary horizons are broadening. Las horizontes misioneros están ya extendiéndose. The focus is changing. El enfoque está cambiando. Paul's going to the Gentiles. Pablo se va a los gentiles. And it all started in Antioch. In a church. Y todo empezó en Antioquía, en una iglesia. Where they were worshiping. Donde estaban adorando. Where they were fasting. Donde estaban ayunando. And where they were praying. Y donde estaban orando. Have you ever been in a meeting where God stepped in and God interrupted the proceedings? ¿Has estado en una reunión cuando Dios se metió y interrumpió las cosas? God himself interrupted the church in Antioch. Dios mismo interrumpió en esta iglesia en Antioquía. Separate for me Barnabas and Saul. Sepárame Barnabás y Saúl. And they moved out with the blessing and the prayers of the church. Y se fueron con la bendición y las oraciones de la iglesia. Directed by the Holy Spirit. Dirigidos por el Espíritu Santo. Going to open doors. Iban a abrir puertas. What God opens, no man can shut. Lo que Dios abre, ningún hombre puede cerrar. What God shuts, no man can open. Lo que Dios cierra, ningún hombre puede abrir. God closed the door to Asia. Dios cerró la puerta a Asia. But the door to Europe has been opened. Pero la puerta a Europa se abrió. In Athens, opposition. En Atenas había oposición. In Thessalonica, persecution. En Tesalónica, persecución. In Berea, persecution from the Jews in Thessalonica. En Berea también persecución de los judíos. In Philippi, beatings and imprisonment. En Filipías, pues persecución de los judíos. In Corinth, incredible opposition. En Corinto también increíble oposición. But the gospel is growing. Pero el evangelio estaba creciendo. Brothers, I have good news. Hermanos, tengo buenas noticias. The will of God cannot be thwarted. La voluntad de Dios no se puede torcer. The word of God cannot be imprisoned. La palabra de Dios no se puede encarcelar. The mission of God cannot be impeded. La misión de Dios no se puede impedir. Hallelujah! The glory of God cannot be diminished. Hallelujah! La gloria de Dios no puede disminuir. In a remote mountain village in Turkey. En una aldea remota en Turquía. In a mountainous area. En una parte montañosa. An American tourist arrived some years ago. Un turista americano llegó hace unos años. And he was absolutely stunned by what he saw. Y fue totalmente quedado frito a lo que ha visto, ¿no? If you've ever been to Turkey, everywhere you go, mosques. Si vas a Turquía, donde vayas, hay mezquitas. Turkey is one of the most unreached Muslim nations on the face of the earth. Turquía es una de las naciones musulmanes que no está realmente alcanzado por el evangelio. But when this tourist arrived, he didn't see a mosque, he saw a church with a cross. Pero cuando este turista llegó allí, encontró una iglesia con una cruz. He saw an old man. Vio un hombre anciano. He said, "Sir, when did the gospel come to this town?" Le preguntó, ¿cuándo llegó el evangelio a este pueblo? The old man said, "Sit down and I'll tell you." Dice, siéntate y te diré. Here's what he said. Y eso es lo que dijo. Over 2,000 years ago, hace 2,000 años, a man from our village went to Jerusalem. Un hombre de nuestra aldea se fue a Jerusalén. He heard a man called Peter preach the gospel. Y escuchó un hombre, se llamaba Pedro, predicando el evangelio. He repented. Él arrepintió. He got saved. Se convirtió. He returned to our village with the gospel. Y volvió a nuestra aldea con el evangelio. And it's been here ever since. Y está aquí desde entonces. Isn't that astounding? ¿No es increíble? That's Turkey. Esta es Turquía. A Muslim country. Un país musulmán. What about Iran? ¿Qué pasa con Irán? Do you know that in the last number of years, ¿sabes que en estos últimos años, more people have come to Christ in Iran than in 14 centuries? Más personas se han convertido a Cristo en Irán de hace 14 siglos. Some people estimate there could be up to 1 million believers in Iran. Algunos creen que hasta 1 millón de creyentes allí en Irán. The Islamic Republic of Iran. La República Islámica de Irán. Thank God the Holy Spirit doesn't need a passport to enter Iran. Gloria a Dios, el Espíritu Santo no necesita un pasaporte para ir a Irán. The Spirit of the Lord moves where He wills. El Espíritu de Dios mueve donde Él quiera. There are hundreds of religions in the world. Hay cientos de religiones en este mundo. But there's only one gospel. Pero solamente hay un evangelio. There are hundreds of religions in the world, but there's only one Jesus. Hay cientos de religiones en este mundo, pero solamente hay un Jesús. There are hundreds of religions in the world, but there's still only one way of salvation. Hay cientos de religiones en este mundo, pero solamente hay un camino al cielo. There are hundreds of religions in the world, but there's still only one way to heaven. Hay cientos de religiones en este mundo, pero solamente hay un camino al cielo. Jesus. Jesús. And the apostle Paul said, "How shall they hear without a preacher?" Y el apóstol Pablo dijo, ¿cómo van a escuchar sin un predicador? How will the peoples of Spain hear without a preacher? ¿Cómo van a escuchar la gente de España sin un predicador? When you drive to your home later today, cuando vas a tu casa en tu coche más tarde hoy, every time you pass a village, pray. Cada pueblo que pasas, pues ora. Pray that the living God would establish a living church, a living witness in that place ora for His glory. Que el Dios vivo establecerá una iglesia viva en este pueblo. The Apostle Paul said, "I am not ashamed of the gospel. It is the power of God unto salvation to all that believe. El apóstol Pablo dijo, no tengo vergüenza del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A dear brother in Tbilisi, Georgia. Y hermanos en Tbilisi, Georgia. A pastor by the name of Alexander. Un pastor con el nombre de Alexander. They came to his home and told him to stop preaching Christ. Llegaron a su casa y dijeron, paras de predicar a Cristo. He refused. Y él rehusó. So they ripped out his tongue and he died. Y quitaron su lengua y murió. The Bible says, he being dead yet speaks. Pero la Biblia dice que aunque esté muerto, seguirá hablando. At his funeral service, multitudes of unconverted people came. En el funeral, multitudes vinieron. Many were born again. Pero muchos escucharon y fueron convertidos. The devil can oppose the gospel, but he cannot stop it. Hallelujah. El diablo puede oponerse contra el evangelio, pero no puede pararlo. In the Nuba Mountains of Sudan. En las montañas Nuba de Sudán. An African evangelist was told stop by a Muslim mob. Un evangelista africano fue mandado a parar de predicar. He refused. Y él rehusó. I cannot stop preaching. No puedo parar de predicar. So they took an axe. Así que llevó una hacha. And they cut off his feet. Y cortaron sus pies. They said, if you have no feet, you can't walk to our villages. Dice, si no tienes pies, no puedes andar a nuestras aldeas. When his legs healed, cuando curaron sus piernas, he bought a donkey. Compró un burro. He got people to put him on the donkey. Encontraron gente para ponerse sobre el asno. So that he could take the gospel. Para que podía llevar el evangelio. He couldn't go on his feet. No podía ir sobre sus pies. But he could go on a donkey. Pero podía ir sobre un asno. That's commitment. Esto es entrega. In France, a neighboring country. En Francia, un país aquí, el latino, hay mucha gente gitana. God is doing a remarkable work among the gypsies. Dios está haciendo una obra maravillosa entre los gitanos. Do you know what they say when you get converted as a gypsy? ¿Sabes lo que dicen cuando se convierte como siendo un gitano? When someone gets converted, they say, oh, he's going, hallelujah. Oh. He's going, hallelujah. Dice que, se vaya, aleluya. They see the change, and they say, oh, he's gone, hallelujah. Ven un cambio en él, y dice que se va, aleluya. Churches are being established. Churches. Hay iglesias que están establecidas. And the gypsy people are sending missionaries throughout Europe. Y estas iglesias gitanas están mandando misioneros a través de Europa. I've much more in my heart. Tengo muchísimo más en mi corazón. But I'm going to stop with a blessing. Pero voy a parar con una bendición. Here's a blessing I want to give to each one of you brothers. Aquí hay una bendición que quiero dar a cada uno de vosotros. May his blood cleanse you. Que su sangre te limpia. May his love inspire you. Que su amor te inspira. May his power enable you. Que su poder te capacita. May his presence encourage you. Que su presencia te anima. May his blessings enrich you. Que sus bendiciones te enriquece. May his word sanctify you. Que su palabra te santifique. And may his benediction be upon you. Y que su bendición sea sobre ti. Amen. Amen. Amen. Amen.